campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 8 de agosto, los senadores y las senadoras votarán en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El debate que se dio en el recinto de los diputados de la Nación. Daniel Goyán, médico, ex ministro de Salud de la Nación en 2015. Pero además el debate que se ha trasladado masivamente a la calle y a cada uno de los hogares del país. Es impresionante porque ha permitido empezar a separar aquellas cuestiones que tienen que ver con determinados sentimientos personales o algunas cuestiones religiosas, etcétera, de lo que realmente es importante y que se puede resolver, que es si las mujeres pobres que no pueden pagar un aborto seguro, bien hecho, van a seguir muriendo o no, o quedando con secuelas. Todo lo demás que se discuta, a lo sumo son buenas voluntades o malas o intermedias o lo que quieran, pero no modifican la realidad, por más que yo lo quiera de buena fe. El legislador tiene que superar eso y ponerse en una actitud de mejorar una situación actual para mejor. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.